Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Dad a los niños. Dijo Jesús a sus discípulos: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la misma medida con que midáis, se os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dad a los niños. Las palabras, las enseñanzas de Jesús lo dicen, lo piden. Dad y se os dará. ¿Y qué mejor que dar vida a un semejante? Tú que estás casado, casada, puedes hacer algo fantástico con tu vida conyugal. Puedes dar vida a niños, educarlos para ser la esperanza de la humanidad. No te sientas mal por ese hijo que tienes, ese hijo que te mira y te imita. Dale lo mejor de ti y vivirás de generación en generación en tus hijos, en tus nietos. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.